que no las atendía nadie. Parecía que estábamos en África, no en Lugano. Nadie. Entonces no venían los del CESAC, les daban porque son de barrio y conocen a los vecinos, pero se los abandonó. De forma tal de como decir, te abandono, te meto toda la delincuencia adentro, todas las contradicciones te las agudizo y te genera una situación que, bueno, que permitiera, incluso, como dijo el vecino recién, un clima hacia todo el que los rodeaba difícil, porque si ahí estaba caldo de cultivo mal, todo el vecindario estaba como preocupado, seguridad de los otros. Acuérdense que siempre quedó muy confuso que cuando se desalojan, el argumento fue que habían matado a un chico. Nadie sabrá si por una personalidad o si por otra cosa. Pero tampoco no eran del predio. No era del predio, fue una claro, excusa. Sí, también se manejó el tema del consenso social, digamos, los medios. Obviamente, pues acá están puestos en parte cómo actuaron los medios en todo esto. Los medios, por lo menos los hegemónicos. Después verán en el momento, si se dieron cuenta, en momentos del día del desalojo. Medio hegemónico, no hay nada, más allá que la policía dice que no va a entrar. Entonces, lo único que hay son los medios alternativos. También para que veamos eso, los procesos, quiénes son los que actúan y cómo actúan. Los únicos videos que hay, creo que son los medios alternativos. Después del día del desalojo. Sí, y no dejaban sacar nada. Te decían que salgas afuera y que iban a revisar y después que entraba de nuevo. Una vez que salía para afuera, no te dejan entrar a sacar nada. O sea, engaño absoluto. Todas las cosas, mentira. Se perdió todo. Inclusive, bueno, acá, algunas fotos, comentaba Beatriz el tema de las asambleas y las idas y venidas, todo lo complejo que fue trabajar en el sector que estaba técnico, que en el momento que llegamos a tener un cierto logro, la semana siguiente lo desalojó. Logro en cuanto a acuerdo, eso me refiero. Porque también están intereses, más que intereses por ahí, mezquindades que entre nosotros. Sí. Que no, yo tengo no, había un sector, había un momento que ya nadie sabía, hubo un momento en que se entraron a vender predios que nadie sabe quién los compraba, con lo cual ya no sabes quién era el que los había comprado, con quién estaba hablando. Ya era una situación así de mucha dificultad. Sí. ¿Por qué prohibieron la entrada de los delegados? No, al momento que lo... No a todos los delegados, algunos. Acusan a dos de los delegados de cualquier, a Marcelo y al otro chico, sí. A Manuel. Los acusan de vender los terrenos. Investigadores y demás, y les prohíben entrar al predio. Si les prohíben que no se acerquen al predio, pues si no, tienen prohibido. Entonces ahí se genera un problema. Eso también debilita la situación. Claro. Legitima... No, y debilita a todas las, no, eran 21 delegados, eran dos delegados, pero eso ya generaba un debilitamiento una de todo. Una tensión gigantesca, Entonces ahí fue un momento... Digo, crítico. Acá esto tiene varias lecturas, que merece algún día haber que escribir algo para entenderlo mejor y sacar un balance. Pero tiene una lectura de lo que la gente necesitaba y cómo encaró, qué pudo hacer y qué no, y que habría que pensar más adelante para hacerlo mejor, y a la vez cómo fue jugando todas las instancias, porque vos tenés la solidaridad, el aislamiento, el juego que se hacía en la legislatura, es muy complejo, es muy interesante, por otro lado, me parece que uno aprende para otras cosas futuras. Después, si quieren, les contamos en qué consistía el proyecto que se discutió con los 20,